Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Dándoles la bienvenida una vez más a esta emisión, que es la número 582 de un programa que realizamos integralmente en la Defensoría del Pueblo de la Nación. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Los representantes de la comunidad aborigen de La Primavera en la provincia de Formosa, que están acampando hace ya más de 2 meses en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, y representantes de diversas organizaciones de derechos humanos estuvieron presentes en la Defensoría del Pueblo de la Nación. Obviamente que el tema fue la situación que han vivido desde aquel gravísimo episodio que le costó la vida a representantes de esa comunidad y a un servidor público. Participó de esta deliberación y estuvo con ellos quien representa al Defensor del Pueblo de la Nación en estos episodios, generalmente con viajes regulares, sistemáticos, al área, y que por lo tanto es un profundo conocedor de este episodio y en general de la situación. Hablo de Ricardo Escoles, que integra el Gabinete de Asesores del Defensor del Pueblo. Ricardo, escuchamos con atención el comentario que nos puedas hacer de esto que se habló aquí en la Casa del Defensor del Pueblo. Sí, lo que se está buscando son, digamos, hay que decirlo claramente, este es un problema político. Si Formosa no fue una provincia que tiene determinadas connotaciones políticas con respecto al poder central, quizás se hubiera avanzado mucho más en el tema de La Primavera y de otras situaciones de vulnerabilidad que tienen las comunidades indígenas. No hace mucho, estos días pasados, noticieros de televisión contaban cómo se quedan con las tarjetas de cobro de la gente, y se las manejan y le dan la plata que quieren y le hacen las cuentas que quieren. Se apropian de la asignación universal pública. Exactamente. Entonces, ¿qué digo yo? Es una situación de vulnerabilidad que se ve, que muchas veces por algunas cosas, por una ley que tiene Formosa, por una direccionalidad en el discurso de Formosa con el tema indígena, que parece que algunos sectores del poder no se animan a meterle mano, que es totalmente distinta a lo que era el Chaco, donde la indefensión era total y absoluta, y era un gobierno de transición, se perdía el radicalismo, y me acuerdo que nosotros estábamos en pleno Chaco cuando estaba la elección general entre Capitanich y... Entonces, son situaciones distintas. Yo pongo este marco político, porque para decir que la Defensoría, bueno, tenemos que hablar de política, porque el marco político tiene que ver, claro, con las soluciones o no a los problemas de la gente. Entonces, ese marco no es lo mismo en Formosa, un gobierno que está desde el 83, que ha adherido permanentemente al gobierno nacional, donde el gobierno nacional ha hecho muchísimas obras importantes, pero evidentemente subyace, como casi en todo el norte argentino, una mirada social con respecto a los indígenas, que yo no quiero ser mal educado, pero creo que muchas personas de las sociedades de esos lugares consideran casi animalito a los indígenas, no los consideran humanos, los consideran subhumanos. Te hago un pequeño comentario de un libro que estoy leyendo en este preciso momento, porque tu palabra me evocó exactamente eso. Aparecería que no tiene que ver con el tema, pero tiene mucho que ver. Es un libro que escribió en su momento esa gran escritora y pensadora francesa que fue Simone de Beauvoir, ¿no? El libro se llama La vejez, y parte de una tesis inicial, una primera: este mundo, esta sociedad, acá y en cualquier lado, no considera a los viejos seres humanos. Y yo creo que acá el problema es que en la Argentina no se considera a los indígenas seres humanos. Este es el primer... Entonces, de ahí está habilitado la política, la justicia, la empresa, los comerciantes, todo lo que serían lo que se llama, entre comillas, en las sociedades argentinas, las fuerzas vivas de una sociedad o de una comunidad, habilita para cualquier cosa. Están habilitados para fallar en contra o ser injusto, claro, con ellos cuando hay un juicio laboral o un juicio de cualquier tipo, o accidentes, hay juicios que no los cobran, o los mismos abogados que defienden a los indígenas después le cobran la plata y no se la dan. Hay accidentes misteriosos cuando hay conflictos sociales en Formosa. Podemos leer casi que en los últimos 6 u 8 meses ha habido un montón de accidentes de gente de indígena, sí, que andan en su motito y que fueron atropellados. explicarlo. Entonces, si, digo, si nuestra información no es mala o incorrecta, el cacique Gutiérrez está amenazado de muerte. No, no, Díaz. Díaz. Félix Díaz. Félix. No, le han dicho esto. Todavía no terminamos con él. Hace dos días fue a cargar hasta el hijo en la moto de ellos y le preguntaron por el padre, el jefe de la comisaría de Laguna Blanca. Uh-huh. ¿Dónde está tu papá? Bueno, digo, a ver si soy claro. Entonces, esto que estamos diciendo, este consenso social con respecto a la mirada con las comunidades indígenas, permite todo lo demás. Y todo lo demás puede ser arbitrario o no, depende de la capacidad y de la sensibilidad que tenga el dirigente. Evidentemente, hay una estructura montada que va. Y que los conflictos aparecen donde aparecen los conflictos. Por eso te digo que aparecen donde hay intereses. Donde la tierra es buena, donde hay fronteras con criollos que tienen intereses de otro tipo. Ahí aparecen los conflictos y ahí surgen. Pero que no están considerados humanos, que están considerados casi animalitos, que les roban los documentos para votar, que los encierran para votar, que les quitan las tarjetas. Digo, hace falta alguna cosa más para entender qué le está pasando a las comunidades indígenas de Argentina. Me parece que no. Por lo tanto, hay una limitación política, evidentemente, porque el gobierno, con el concepto que tiene el gobierno nacional, pongamos con la represión de las cuestiones sociales, no reprimir, no llevar armas, respetar la manifestación, piqueteros, corte de ruta. Acá, en Buenos Aires, un conflicto de 12 personas pueden cortar la autopista y nadie los reprime. Y a veces son 10 o 12 los que están. Sí. O es porque echaron a un delegado de una comisión interna de un grupo de la, 15, digo, y no estoy haciendo que eso esté mal o bien, digo, estoy marcando una política de Estado, no reprimir las manifestaciones sociales. No solo se reprimió, sino que murió un agente de policía y murió un indígena, en territorio indígena, en una ruta nacional, participó gendarmería. Participaron los privados dueños de las tierras en conflicto a caballo, también con armas y chaco antibala. Evidentemente, hay una cuestión política que no permite al gobierno actuar con más decisión en este tema. Para ser más claro todavía, vos te acordarás que el informe de la Defensoría fue la que uno de los elementos centrales en los discursos de los diputados para intervenir Santiago del Estero. O sea que cuando hay decisión política y alguna provincia, yo no estoy diciendo que se intervenga, ni estoy proponiendo eso, estoy diciendo que, recordando lo que pasó, ha habido situaciones institucionales que no le ha temblado el pulso al Congreso de la Nación y al Estado argentino para avanzar, para cuando hay violaciones a los derechos humanos, violaciones que vulneran todas las posibilidades sociales. Bueno, me parece que hacia eso apunta esta reunión que hubo la semana pasada, de ver cómo se supera ese escollo o cómo se le hace entender a los funcionarios nacionales o a la justicia de que estos son temas de vulneración de derechos muy graves y que ya no lo podemos dar como una cuestión que está asumida y que la naturalizamos, que pasa siempre y pasó siempre. No. Y seguirá pasando. En un país donde decimos que hay que incluir, donde decimos que hay que ampliar los derechos, pareciera que no excluimos y minimizamos los derechos que tienen las comunidades indígenas. Hacia eso apunta la estrategia de la Defensoría con estos sectores de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, con Madres Línea Fundadora, Nora Cortiña, con la gente del SERPAG. Bueno, digamos, como se dice en el campo, los cantores se juntan por la voz. Todos los que estamos luchando, todas las instituciones que creemos que los derechos de los sectores más vulnerables son más derechos, incluso, claro, que todos los derechos, tenemos que juntarnos y ver cómo avanzamos y profundizamos para llamar la atención al gobierno nacional y al gobierno Formosa, que cambien, porque si no se van a ver en problemas. Gracias, Ricardo Escoles, muy amable. Defensor del pueblo de la nación. Si los servicios públicos no cumplen, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del pueblo de la nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar.